últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y vendedores de automóviles usados, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, sexagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Cunacune, causa la gran ronda de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este bello casino clandestino. A ver, ¿qué? No puede jugar a esa máquina, señora, por favor, esta idea. No va más, Colorado el 144. ¡Bingo! Bien, gana la casa, nos llevamos todos. Sí, cabrón, el que eso se está queja en estos momentos, sí, por supuesto. Hay alguna gente que dice el 144 no está en la ruleta, pero es nuestro pedo. Cabrones, aquí si quieren jugar. Ah, eso sí, eso sí. La casa se reserva el derecho. Podemos hacer lo que se nos canta. Efectivamente, sí. Efectivamente. Y hablando de cantar, justamente el que tenga algún problema se dirige al, efectivamente, al cimarrón. Al efectivamente, gente, sí. Y hará efectiva la queja frente a él. Muchas gracias y ya saben, la casa se reserva el derecho de admisión. Comenzaremos a presentar. Ponga monedas, señora, ponga monedas. Sí, yo, una vez que puso más de 1,000 monedas, casi seguro que las posibilidades de es que probable, gane. Es probable, es muy probable. Si no ha traído esa cantidad, lo lamentamos mucho. Ah. Usted ya sabrá, deje todo en la caja. Señoras y señores, presentaremos a Dora María de Juan en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Ah, sí que sí, capitán. Encargado del Blackjack, en este caso, y en parte de la ruleta cuando termina su turno nocturno, ¿eh? Muchas gracias. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ella tiene una cajita, vende cigarros, golosinas, y deambula por allí tratando de tentar a los jugadores compulsivos a que dejen todo su dinero en nuestra casa. Y lo logra. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. Sí que sí, Mudita, estamos orgullosos de ti. Y haces muy bien tu chamba. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, Un poco más cortita la... Sí, habría que... Dice que si levanta un poco ya se ve todo. Igual. Deja poco librado de imaginación con sus brillos y sus colores. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Está encargado también de las cámaras, porque todo esto hay cámaras y él tiene 133 visores en estos momentos donde está viendo todo el movimiento del casino. Muchas gracias. Y de arreglar las maquinitas de monedas para que no den premios. No, por supuesto no. Cada tanto le dan premios para tentar a alguien, Mico. No puede ser que no premios haya ganado mamones, nunca nadie salvo nosotros aquí dentro de este casino. En algún momento la publicidad será controversial y vendrán a clausurarlo. Señoras y señores, con ustedes al técnico a cargo de este viaje. Que les da el Mico. ¡Sécase, Mico! ¡Yeah, Mico! ¿Cómo que problemas en el sector 14? ¡No! ¡Está bien, Mico! ¡Sí! ¡Llame a la policía! ¡Llame a la policía! ¡No, no podemos! ¡No! ¡El cimarrón! ¡Sí, cimarrón! ¡Encárgate del asunto! ¿Cómo que está de vacaciones el cimarrón? Estamos en problemas, pero bueno, saldremos adelante. El sonido de una bombilla de luz encendida es lo único que se oye en el cuarto húmedo donde tus pensamientos se sonorizan a la velocidad de la luz, percibiendo las mutaciones del ambiente. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Monterrey, Nuevo León, México, llega el hijo de Pooh. ¡Ah, el hijo de Pooh! Les escribo porque anoche pasó algo muy raro. Créanme, ¿qué pasó? Muy raro. Me trajeron serenata, cabrones. Bueno, ¿a ti? No precisamente a mí. Lo que pasó es que como a las 2 de la mañana, yo estaba descansando lo más tranquilo y oí que unos mariachis empezaron a tocar. Pero creí que era para la vecina de enfrente. Póngale, pasaron, sí, que está buena. Pasaron 3... cuatro canciones. Sí, ya casi era un concierto, ¿verdad? Sí, sí. Ah, pinche vieja que no sale al balcón, no sé qué pedo. Bueno, entonces, como que me interesé en el asunto, me levanté por curiosidad para ver qué onda. Y me sorprendí, pues eran dos borrachines justo enfrente de mi casa. Así que salí al balcón y se me quedaron viendo. Y uno me dijo, oye, eres el hermano de Diana, ¿verdad? Yo le dije, ah, pues sí, soy yo. Y me dijeron, háblale, dile que salga. Y le pregunté, ¿quién eres o qué? Me contestó que era el ex novio de mi hermana. Y con toda la pena del mundo yo le dije, ay, carnal, llegaste tarde. Mi carnala se casó hace mucho tiempo y ya no vive aquí. Está casada. Sí, güeyes, si van a dar serenata, asegúrense de ciertas normativas, sí, como esté que, viva. Que el domicilio sea correcto, esté que esté viva, sí, que no se haya ido. Claro, que no esté viviendo en el gabacho o sí, que haya pasado. ¿No le pasaste la dirección de donde está viviendo tu hermana? No, porque es papedos, lagarto. Imagínese, le llegan ahí, está el marido actual, sale, ¿cierto? Sí, pero una serenata. Una chingadera. Dice, bueno, no mudas. Le dije, llega. Claro, no mudas, le a la muda hasta sí, casada le caerían bien las serenatas, porque es un tono, es pintoresco. Sí que sí. Lo que pasa es que el marido en cuestión, lógicamente, ¿cómo actuar ante que le están haciendo una serenata a tu vieja? Tú tienes que salir y poner algo en orden. Y bueno, un desmadre. Un desmadre, un pequeño. Está chingón. Un baldazo de agua. Sí, ¡aguas! ¡Ah, cabrón, hijo, la chingada! No, es que estás una mujer casada. Y los pedotes no entienden razones. No. Hay algunos pedotes. Es el amor, así es el amor. Claro, como que se quedan. Ya iban por cuatro o cinco rolas estaban tocando. Porque el que acompañaba con la guitarra, que generalmente no es el de la serenata. Sí. El de la serenata es un paquetón que sabe bastante poco de música, desafina bastante, y dice, oh, necesito algún amigo que me haga aquí, oye, Jacinto, ¿por qué tú no me acompañas con la guitarra? Bueno, güey, sí, sí, y el cabrón amigo es buen amigo. Entonces, mientras se mantenía esta conversación con el hermano de esta mujer en cuestión, que seguía era, tocando. El otro seguía acompañando con esa especie de soporte, sí, ¿no? Que es la entrada al compás para que el otro empiece a cantar. Entonces estaba, un chan, chan, un chan, chan, un chan, chan, ya éntrale, güey, que se me están gastando las uñas. Y el otro, no, güey, pero ¿cómo que no vive más aquí? No, carnal, pues, ya sabes, se casó y un chan, chan, un chan. El otro ya se le estaban sangrando los deditos. Y dice, bueno, el amigo que venía con él, que lo estaba acompañando, se quedó con cara de sorprendido, viendo a su amigo como un pobre diablo. El otro güey se agüitó, bueno, y agachó la cabeza y me dijo, ah, se casó, no sabía. Bueno, de perdido, dale estas flores, ¿no? Y me entregó un ramo de rosas, una docena de rosas que traía en la mano. Dice, wow. Qué chido para verlo, ¿no? Sí. Póngale un vecino chismoso. Claro, es que de eso se trata. Porque dice, lo malo es que cuando me dio las flores noté que los pinches vecinos estaban viendo cuando me las daba. Así que se deben haber pensado que... Tú deberías haberlo abrazado, haberle dado un beso, aunque sea. Les has dicho, sí, me conmoviste con la última rola, cabrón. No, no pensaba salir, pero ya la última es como que tengo un amor en Xochimilco, me pega muy dentro, güey. Bueno, y un beso. Sé que y un beso francés. Final. Claro, sí, sí. Un beso final y que la gente hable. Un consejo a los desintegrados es que si van a llevar serenata a una exnovia que no ven desde hace mucho, mejor llamen primero a ver si ella está ahí todavía. Sí, sí. Bueno, cuídense, lo seguimos oyendo yo y las voces en mi cabeza. Va, y dice el hijo de Pú. Veloz, la hermana del hijo de Pú. Sí. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero imaginemos que para uno llevar serenata no pueden pasar 3 años. Hay que ver el pedote, hay que quizás ver el pedote, se encontraba. Sí, el pedote quizás... Dio una agenda vieja de hacía 6 años. Le dio nostalgia y dijo, no sé, oye, mira a la Miriam, pero ¿por qué no le llevamos serenata? Y bueno, cuestión que ahí dejó su ramo de rosas para su enamorada, que ya no estaba en el lugar. Marcelo de Concordia, Entre Ríos, República Argentina. Hola, Marcelo. Dice, yo una vez fui a un lugar diciendo, sí, vengo recomendado de... Ah, ¿y qué pasó? Y me quisieron cobrar parte de la deuda que el chabón este había dejado y se había jugado sin pagar ni mostrar señales de vida. Oh. Bueno, Marcelo, pero tú debes ver quién te recomienda. También gente... debes investigar, al igual que cuando se hace una serenata, también debes investigar cuando vas de parte de alguien. Sí, que esté que limpio. Por lo menos no tenga deuda. Que esté limpia, sí, su parte, sí, sí, sí, económica. En caso de que el mundo se desintegre, voy y busco a Pampita. Le hago de todo en Rafaela, Santa Fe, Argentina. Está bien. Muy bien, sí, dice, sí, este, sí, muchacho, sí, que no sabemos quién es. Dice, una vez, el mismo personaje, ajá, una vez estaba en la casa de mi novia durmiendo con ella y de la nada apareció la tía. ¿Se imagina lo que pasó? ¡Ah! Sí, no me da mucho la imaginación, o sea, estaba... ¿Tuvieron sexo con la tía? Sí, a lo mejor si entra la tía con un arma y vestida de odalisca, puede ser. Ahí nos imaginamos, ¿no? Eso. A ver, bueno, estaba yo durmiendo con mi novia y apareció la tía vestida de odalisca y con un arma. ¡Qué chingón! ¡Wow, cabrón! Sé que sí. Sí, se imagina lo que pasó, sí, a partir claro, de ahí sé, bailó sí, la danza de los siete velos y entró a disparar, sí. Claro. ¿Qué pasó? Los dejo a su imaginación. Muchas gracias por dejar a nuestra imaginación cosas que a lo mejor nos gustan los finales abiertos. Sí, por supuesto que sí. Espartano de Villahermosa, Tabasco, México. ¡Ah, hola, Espartano! En opinión a la palabra choto que escribí, explicaron en el programa anterior. Choto, sí. Y prestando a la... representando a la región tabasqueña. Espartano es tabasqueño y representa a toda la región tabasqueña, más allá de la ida del peje lagarto al DF. Dice, bueno, cuestión que en la región de Tabasco, choto quiere decir puto. Aquí en Tabasco. Así que agua, si vienes a Tabasco, Vasco y le dices hola choto, le estás diciendo puto. No se dice hola choto. No, hola choto no. Sí. Pero, por ejemplo, si tú dices, lagarto, che, ¿cómo estaba el taxi en el que viniste? Y estaba bastante choto. Quiere decir que era un taxi todo gay, pintado de rosa y full fan. Un taxi boy. Claro. Bueno, esto vendría a ser en Villahermosa, Tabasco, México. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. El regreso de una imprescindible en este programa de radio, Palomita 40, desde Buffalo, USA. Ah, ¡hola, caliente palomita! Hola, ¿qué andabas, mujer? Bueno, pues ya sabes mi vida, lagarto. Bueno, pues estoy de vuelta en Buffalo, aunque no los he seguido día a día. Fue algo así como dos veces por mes. Claro, es una cosa... Dos veces por mes. Impresionante. Mejor poco. Hubiera sido una vez por mes, sí. Y coincidíamos con el ciclo palomitesco. Póngale, sí. Dice, bueno, ya que el dial-up y la falta de tiempo en cosas de verano en Nueva York me impidió todo esto. Las cosas de verano en Nueva York impiden otro tipo de actividades. Mi verano no fue extraordinario, dice Palomita Orny. Dice, no estuvo malo, pero he tenido mejores. Pero por la mayoría del tiempo estuve misia, es decir, sin lana, sin dinero, sin varo. Y eso me limitó para muchas cosas. Y limita. Es Palomita Forti enfrentándose a la realidad de los límites que la moneda, sobre todo en el gabacho, tiene para realizar diferentes tipos de actividades. Pero imagino que tendrías tu pinga con carro, ¿no? Dice, no estuvo malo, pero bueno, aunque disfruté de conciertos y de hombres y del chupe. Y del chupe de hombres, inclusive. También, sí. Como otros veranos. Bueno, a los finales se me hizo corto para hacer todo lo que yo quería. Ahora estoy esperando por mis clases, dice. Estoy en esto de comprar libros. También, desde que conocemos a Palomita Forti, se ha dedicado al sexo explícito y desbordante y a la compra de libros. Sé que sé. Nunca la hemos visto así. Debe tener una biblioteca importante. O no sabemos si luego ella los vende en el verano neoyorquino y los ofrece a palomitas más pequeñas que llegan con toda la ilusión de futuro de estudiar astronomía justamente ahí en el gabacho. Dice, me acuerdo de un par de bar que nos fuimos luego a un restaurante, sin embargo, no me acuerdo demasiado. Ah, pero no se puede decir que has tenido un mal verano si no te acuerdas demasiado. Claro, porque quizás estuvo bien chingón. Y es por eso no te acuerdas demasiado. Yo de mis mejores veranos no me acuerdo demasiado. Es verdad. Cuando me acuerdo de todo lo que me ha pasado... Es por una mierda. ¡Oh, qué mierda, cabrón! Dice, bueno, sin embargo, no me acuerdo cómo llegué al restaurante, ya que mi tarjeta fue usada en un bar de lesbianas al cual yo... voy bastante seguido, el Rosic Bar. Pues cuando me preguntaron si había hecho una compra ahí, yo dije no. Ahora quiero llamar al bar a ver si en realidad fui ahí y dejé mi tarjeta. Ah, espero que no, porque no me gusta mentir en el banco. Dice, bueno, loco, en el banco igual aunque mientas, como que les vale madres. O sea, sí. Tú puedes ir con toda tu buena fe y decir, no, yo nunca estuve en ese bar y ya. Bueno, aquí la señorita dice que no fue, pero igual tiene que pagar. Sí, lógicamente. No conocemos un banco que diga, usted me jura que no, le juro que no. Sí. Bueno, le borramos esto de la tarjeta. Disculpe, señorita, los gastos corren por cuenta de la empresa. Bueno, Palomita Forti, que recuperes lo que has perdido. Sí. O que hayas disfrutado lo que has perdido a lo largo de este verano neoyorquino. Hola, mis voladores lisérgicos, aquí o Carioca Surfista. Ah, hola, Carioca. Pirata SMS, quiere decir George Message Service. servicio corto de mensaje. No, solo mis simbolitos, quiero decir. Dice, bueno, aquí en Brasil es vulgarmente llamado de torpedo, mensaje de torpedo. Ajá. Você, Pran, me envía un mensaje de torpedo, así que cuidado con los torpedos directos hacia la nave, principalmente si provienen de Brasil. Pasen la bomba, dice un careca surfista. Sí, pasen la bomba, no bueno, se la queden. Uno con el afán de tratar de explicar en pocas palabras, prácticamente y en apócopes de palabras, una verdadera frase histórica, termina escribiendo SRQTTTTFFF y supone que el receptor debe comprender exactamente. Daniel se dice sí que sí en el Short Message Service. Daniel de Ecatepec, México, dice, ¿cuál es el Messenger? ¿Cuál es el Messenger? Aquí tenemos un problema, Daniel, porque no sabemos si tú eres un pinche fresa que está diciendo, oye, güey, tipo que, ¿cuál es el Messenger, no? Como diciendo, ¿cuál es el mensaje de este programa? El cual deberás descubrir tú mismo escuchándolo. O ¿cuál es el Messenger? Como el programa de Messenger. Desconocemos todo. El mensaje no tenemos ni idea, en todo sentido de todo. Daniel de Catepec, México. Hola, tripulantes de la nave más chingona de la galaxia. Aquí o Silvinio, porteña carioca. Hola, Silvinia. El día 27 de agosto se produjo la mayor aproximación del planeta Marte, también conocido como planeta Vermelho. Oh, el planeta de David o Diablo Vermelho, ¿no? Póngale. Dice, bueno, cuestión que fenómeno no sucedió en los últimos 5.000 años. ¿5.000? Y no volverá a repetirse hasta dentro de 60.000 años. Pero qué mamada. Bueno, nuestra generación es realmente afortunada por haber vivido esto, que nosotros no sabíamos que hemos vivido, pero estamos muy orgullosos. Sí. Dice, bueno, según los astrónomos, no antes del año 2287, quienes están escuchando este programa, recuérdenos en el año 2287 que este fenómeno se ha repetido un día como antes de ayer. Dice, les envío un slide referente a esto, que a pesar... ha venido un tenista aquí. Ajá. Y ha realizado un slide referente a esto mientras decía planeta Vermelho y arrojaba la pelota del otro lado de la red. Dice, les envío este slide que a pesar de estar en portugués, el pirata con sus amplios conocimientos de dicho idioma conseguirá interpretarlo perfectamente. A efectivamente, lo interpreté perfectamente, pero me lo quedo muy para mí porque es una cosa muy personal. Sí, usted sabe cómo es eso, lagarto. Bueno, parece que el mico, influenciado por todo esto, convirtió la web en caso de que el mundo se desintegre en un enorme planeta Vermelho. La etapa roja está en la moda, así que sí, dice. Bueno, en cuanto a Plutón, los escorpianos como expulsos del zodíaco pasaron un segundo plano, la segunda división, o peor, ya no existe, qué terrible. Dice, bueno, bellos, para todo el cuidado, que Marte no se acerque demasiado a la nave María Tijuana. Postdata, astrología, predicción del porvenir mediante los astros. Astrología. Sí. Astronomía, ciencia que trata de la posición, movimientos y constitución de los cuerpos celestes. Sí. Por lo tanto, podemos decir que astrología y astronomía no es lo mismo. Y por eso nos quiere explicar Silvinio Porteña. Gracias, Silvinio. Muchas gracias, somos mejores personas a partir de este mensaje, porque ahora sabemos algo más que sospechábamos, pero que nada más. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Hola, amigos invisibles. Aquí en unas vacaciones escolares, Ader Fernández de Caracas, Venezuela. ¡Ah, hola, Ader! Sí, por lo cual de vacaciones. Sí, estoy también de vacaciones. No por escolar, sino por soy el que atiende a los escolares. Póngale, claro. Claro, soy profesor Ader Fernández. En fin, las cosas andan bien. En una especie de equilibrio dinámico característico del devenir. Probablemente mi último email no les llegó. Sí nos llegó, profesor Ader Fernández. Razón por la cual no lo nombraron. No lo hemos nombrado, profesor. Tal vez no hubo tiempo. Sí hubo tiempo, profesor. El tiempo en estos medios alternativos es valioso, más que en los medios comerciales. Tal vez sí llegó y hubo tiempo para incluirlo, pero el contenido no era apropiado y la censura no permite que lo lean. Todo esto es válido. Mi respeto, de todas formas, al equipo que hace posible el encuentro intercultural, se les quiere de gratis, el profesor Ader Fernández. ¿Qué pasó con el mensaje? Pasó con el mensaje que versaba sobre el sionismo, sobre la población israelí en el Golfo, sobre la población, bueno, en síntesis, sobre toda esta problemática de la guerra que en estos momentos está aconteciendo y que lleva mucho tiempo, sobre cuestiones del sionismo, etcétera, etcétera. Era un mensaje un tanto extenso, profesor, que me parecía muy válido, a lo mejor no tanto para este foro, siendo el tiempo acotado que tenemos. Digo, en algún momento a lo mejor entra el mensaje, lo compartimos, pero digo, a lo mejor pasaba por ahí la historia. Hay muchos mensajes de ese tipo. Tengo un mensaje de Cretín Blaster aquí extenso donde explica toda la situación de Oaxaca. Me parece que no es a lo mejor el programa que todo mundo quiere escuchar. Nos vale madre ese programa que todo mundo quiere escuchar, pero sí nos vale madre el programa, no nos vale madre el programa que sí queremos hacer. Y a lo mejor el programa que queremos hacer es un dato más distendido en este sentido y entrar a esas problemáticas por otro lado. Nos parece muy válido que nos escriba alguien de Israel para decirnos que su gata no se termina de adaptar, porque esos mensajes sí nos escuchan en otro medio de comunicación. A lo mejor sí se escucha un largo debate sobre el sionismo, sobre el no sionismo, y aparecerán distintos tipos de pensamientos sobre una y otra cosa. Pero profesor, en algún momento a lo mejor entra ese mensaje. Sé que sí. Este sí explica un chingo de cosas que por explicar, ¿por qué no leímos el otro mensaje? Ahora no entra este. Profesor Adolfo Fernández, estaremos con este, por supuesto, que habla de por qué Venezuela se llama Venezuela, de cómo los indios fabricaban, los originarios de esa región, fabricaban sus casas sobre el lago, y esto le dio a los españoles que llegaron una imagen como de una ciudad sobre el agua, como era Venecia. Entonces Venezuela viene de ahí. Bueno, un mensaje interesantísimo que estaremos con el profesor Adolfo Fernández. Espero que entienda nuestra posición y espero que entienda que tampoco no es una posición determinante y que aquel mensaje en cualquier momento también entrará por ahí dando vueltas. ¡Ara Fri de Ferrara, Italia! ¡Ah, hola, Ara Fri! Dice, ya casi estoy por regresarme. Dice, échenle un vistazo a esto. Le puse ¡vuelve a Ara Fri! ¡Vuelve a Ara Fri a México! Luego de tanto tiempo. A nosotros nos tranquiliza eso. Sí, porque la vuelta a Ara Fri a Oaxaca pondrá cierto orden en esta Oaxaca tan convulsionada. Dice, bueno, échenle un vistazo a esto. http://oshinosna.blogspot.com y http://araflip.blogspot.com. Temo que nadie se tomará el trabajo de haber anotado eso. Sí, que dijimos, sí, están entrando. Muy bien. Nosotros hemos entrado en unos blogs de Ara Fli que sé están que muy sí. chingones y que hay, por supuesto, el Mico agradecidísimo. Mico, ya no celebras cuando te asocian a una. No, no. El Mico está como en una situación de profesionalismo absoluto. Tiene mucho trabajo. Sí, un beso para Ara Fli. Gracias, Ara Fli. Bueno, échenle un ojito. Ya mero regreso a México y está todo hecho un desmadre. Tiene razón, señor Pirata, la situación que está viviendo México es muy particular. Esperemos todo mejore. Tenemos un gran país y bueno, por en eso. Vez, ¿cómo es que le hago para apoyar en caso si no tengo tarjeta de crédito? Envías una suma de dinero hecha bolita a sí. través de Western Union. Caimán. A las Islas Caimán, a nuestra cuenta secreta. Ara Fli, muchas gracias por tanta preocupación, ¿eh? Sí que sí. Y un beso tronado para ti y festejamos tu regreso a México, donde tendrás más historias que contarnos por tu puesto. Jamie de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Hola, Jamie! Dice, bueno, pues resulta que mi horario de trabajo es de 9 a 2 y de 4 a 7, de lunes a viernes, pero sí. también trabajo los sábados de 9 a 2 durante la semana. A veces me quedo de 2 a 4 debido a que mi casa queda no muy cerca de aquí. Así que, bueno, quedo en el trabajo escuchando su programa y tomando mis alimentos en la oficina. Y de repente, ¡puta madre, cabrones! ¡Puta madre, cabrones! Llaman al teléfono, a la puerta, que buscan a alguien, que preguntan por alguien, etcétera, etcétera, lo cual estoy hasta la madre porque termino trabajando 10 horas al día. He pensado ya definitivamente en hablar con mi jefe e intercambiar el sábado por el tiempo intermedio de comida, o sea, de 2 a 4 y no trabajar los sábados. ¿Me podrán dar un consejo de cómo pedírselo a mi jefe, que es un señor de 75 años, rebelde, pero con mucha autoridad? 75 años rebelde, pero qué onda, es como Ozzy Osbourne. Ah, o sea, llega a la oficina fácil. Y dice, sí. rock and roll. Y se cae. O es, claro, se cae al suelo y hay que levantarlo. O es rebelde, 75 años y es como Pancho Villa. Ah. Póngale y llega, aquí va a correr sangre, cabrón. No entendemos qué tipo de rebeldía tiene su jefe. Acláranos eso, cabrón. Sí, acláranos eso y nosotros te decimos cómo entrarle para que el jefe diga directamente, no way, me has caído chido. Lo mejor sería que el jefe se sienta identificado contigo cuando tenía tu edad. Sí, eso es lo más importante. Así que debemos investigar que el jefe qué mierdas hacía cuando tenía tu edad, Jamie, y tú le debes entrar con la misma historia. Investiga sobre eso, por ejemplo, si a él le gustaba determinado tipo de cosas, tienen que gustarte las mismas. Sí. Si hacía determinado tipo de actividades, tú debes sentirte identificado y te dirá, no, ven a trabajar como tú quieras, güey. Póngale. Jamie, hay que hacer una investigación aquí. Si quieres te prestamos al cucho, pero es necesario que nos traigas toda esta data. El próximo sábado. Future por canaltrans.com. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Helio Marte Colote de Boe. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, es un orgullo para nosotros presentar en este momento al hombre que más sabe de deportes en el mundo. El Helio Marte Colote de Boe. ¿Cómo está, viejo? Iba haciendo gárgaras el viejo asqueroso. Fernando, no sé qué. Bueno, señor, se me atraganta. Sí, él se le atraganta. Eliomar, se Eliomar. Me atraganta la saliva porque yo tengo problemas. Me han extirpado las glándulas salivales. Ah, no, está bien. ¿Y cómo genera saliva para atragantarse? Bueno, porque no tengo dos. Está bien, escúcheme una Plata cosa. De aceite. Por eso es que no vino. Su audiencia. ¿Cómo que no vine? Boyatrón, Marco Lorado, Silvino Porteña Carioca, toda sí, la gente los, que lo sigue a todas partes. ¡Los odio a todos! No, no. Porque nosotros no necesitamos amar a nuestros fanáticos para que nos sigan. Nos siguen igual. Hace dos semanas que usted no se presenta aquí en el programa. Blasfemias, infamias. Le voy a mandar una querella por injurias y calumnias. Es que realmente no sé qué le pasó. Estábamos preocupados por su salud. Estaba buscando a su abuelito, no sé qué chingados. Bueno, está bien. Sí, mi abuelo me prometió que iba a estar para diciembre. Escúcheme, va a haber que comprarle un calendario a Leomar. Ya pasaron dos semanas. Me imagino. ¿Cómo que no vení? No vení. Escúchame, no Eliomar. Eliomar, hay cosas que me imagino que usted debe haber estado recolectando información y va a hablar en el día de hoy sobre la victoria de Boca Juniors 7-1. ¿No? 7-1, récord, ¿no? Frente a San Lorenzo de Almagro. Minimas. Me imagino que viene con toda la previa de un partido amistoso que jugará Argentina y Brasil, no sé dónde. Ah, póngale. ¿Usted cree que yo me voy a quedar con esta cultura minimalista del deporte? Me imagino que con el Mundial de Básquetbol, que es lo que está suscitando la información mundial. No hay nada, era lo único que faltaba para terminar de matar un deporte, hacer un mundial de básquet que no le importa a nadie en Japón. Los Cachorros, que han jugado en las ligas, ha marcado un jonrón. Por favor, ¿por qué no dejan de consumir lo que les vende el populismo, la televisión masiva, las cadenas yankees que le dominan la mente? ¿Por qué no dejan de consumir todas esas cosas? Bueno, algo de verdad tiene el mundo ve asombrado cómo se avizora por el horizonte la figura de un nuevo plusmarquista mundial. ¡Chale! Y ustedes se quedan en lo banal de un 7-1, de un mundial de Japón en básquet, de un mundial de no sé qué. Un plusmarquista, estamos hablando de natación, de atletismo, de lanzo de jabalina. Un record man de lanzamiento. Un record man español, encima es hispano-latinoamericano. Es de la madre tierra. Importante, cabrón. Alguien que se suma a esa lista de españoles muy ilustres en estos momentos en el deporte. Ilustrosísimo, ilustrado, como Hilarión de la Quintana. Muy bien. Eliomar, ¿de quién estamos hablando? De Juan David Cano, español de nacimiento y campeón mundial desde hace dos días. De lanzamiento de carozo de aceitunas. ¡Wow! Hay un deporte que es lanzamiento de carozo de olivas, güey. Hacen la marca y los tipos se escupen y la mamada. Sí, bueno, sí. Es un deporte que todavía el Comité Olímpico Internacional no lo ha reconocido como olímpico. Pero debería serlo. Sí, podríamos hablar que está en gestación. Se tiene que practicar en 100 países de los 124 que están asociados. ¿Y por ahora se practica? En uno solo, que es España. Está bien. Y como compiten entre esos, si tú ganas, eres campeón mundial. Las olivas de Getafe realmente tienen una calidad joder, tío, Las olivas de Getafe son pesadas y generan una envoltura gomosa, símil lubricante en la saliva de quien la esputa. Sí. Que hace que tome una velocidad en contra del viento. Ajá. Que sería igual a Pipo Rayo al cuadrado. Pero es un deporte profesionalizado. Eliomar sabe todas las claves de este deporte. Eliomar, si yo... El reglamento es muy difícil. Sí. Ah. ¿Cómo vendría a ser el reglamento? O sea, yo me ingiero la oliva, me la ingiero o directamente hay carozos por ahí. Yo hay selecciono carozos, el carozo. Hay carozos flotando en una tina. ¿Masticado por otro tipo, güey? No, sacado con un quitabocados. Bien, perfecto, bien, perfecto. Vieron que hay aceitunas resenas. Bueno, el carozo que sale de la aceituna resena. Ah, uno se pregunta, ¿dónde van a parar todos los carozos de esas aceitunas rellenas que no tienen carozo? Exactamente. Van al campeonato comité mundial de lanzamiento. Chale. Bueno, nuestras felicitaciones para Juan David Cano. Lo metes en la boca y lo esputas. Sí, muy bien. ¿Lo lanzó mucho? ¿Cuánto fue? ¿2 metros? ¿3 metros? ¿5 metros? 17 metros. ¡Oh! Estamos hablando de una plusmarca, verdaderamente 17. El cañón que tiene en la boca el muchacho ese. Puro pulmón el güey, ¿eh? En la escuela le sacó el ojo a un compañero cuando se enojó y le escupitó en la cara. Claro, entrenamientos que ya está en la formación deportiva de Juan David Cano. Desde pequeño sabíamos, avisorábamos un gran campeón desde pequeño. Enhorabuena, que eres el número U. Es el mejor, es el número U. Silvino Porteña Carioca dice, yo entiendo que la Fórmula 1, la emoción mayor está en la disputa. ¡Ay, primer puesto. Porción mayor, la Fórmula 1. No, no, en la disputa del primer puesto del campeonato entre Michael Schumacher de Ferrari y Fernando Alonso de Renault. Alonso Ferrari. Pero me parece una falta de respeto total. La televisión, al transmitir el Gran Premio de Turquía, ya faltando por lo menos 15 vueltas para finalizar la carrera, en ningún momento enfocaban al líder de la carrera, que era Felipe Massa, el brasileño segundo piloto de Ferrari, que ganó la competencia. La televisión turca merece un chinga a su madre. Puede ser que la gente no bueno, seguía con si las cámaras. Eso se enteró que ganó Felipe Massa. ¿Para qué quiere verlo? Bueno, pero si la emoción de la Fórmula 1 y la disputa de Schumacher y Filippelli, no sé quién es el otro. Alonso. Bueno, Xavi Alonso y sí. Schumacher. Sí. Escúcheme, la emoción de la Fórmula 1. Pero si usted televisa como director de cámaras, tiene que enfocar televisa. Las cámaras. No televisa. Digo, el problema es con Televisa también. La televisación. Es un multimedio mafioso. Y es por eso que están boicoteando a Barrichello. Silvina, tú comprendes. Sí. No puedo con Eliomar. Estamos de acuerdo con tu discusión aquí. Y un chico a su madre para la televisión turca. Eliomar, ¿alguna más información que viene del ámbito del deporte? Sí, Asafa Powell. ¿Quién? Asafa Powell. Asafa Powell. Sí, Asafa. ¿En qué hablo? ¿En arameo? Es que, no, Asafa, el nombre Asafa. Sí. Asafa. Asafa. Asafa Powell. Bien. Jamaiquino de nacimiento. Jamaiquino. Jamaiquino. Bien. Es el plumarquista mundial de los 100 metros lisos. Ah. Ya tiene el récord, que ha corrido 100 metros lisos a 9 segundos 77 octagésimos. El hijo del viento, podríamos decir. Bueno, no sé si el viento, pero puede ser el sobrino, el nieto, porque el hijo del viento creo que ya falleció. Sí, bueno, era Ben Johnson y creo que está muerto. Ay, pero bueno, escúcheme, pero ¿qué pasó? Un esperma habrá quedado volando por ahí. Bien con este cabrón, Jamaiquino, Jamaiquino, no problem. Estuvo, claro, quizás ese es el origen. Jamaiquino ya está... Está como prejuzgado en el mundo. Sí. Es como el colombiano que quiere viajar a algún lado. Ya está prejuzgado. Ajá. Hay como un estigma sobre... Es como el árabe que quiere ir a Estados Unidos. Ya está prejuzgado. Es el estigma de la nacionalidad. Y usted dice que el jamaiquino es de correr. Están buscando cosas raras en la sangre. Están buscando cosas raras en la sangre, pero no le pueden encontrar nada. Ajá. Entonces él dijo, yo estoy limpio. Mi única droga que consumo diariamente es Dios. Ah, ahí tenemos algo, cabrón, ¿eh? Ahí tenemos algo. Mire. Dios y Dios sale en sangre, ¿verdad? Si usted hace el Dios sale en que... sangre. Si bien. Usted es un devoto ferviente de Dios, Benedicto 16 es el máximo traficante de esta droga que se llama Dios y que te le quieren meter por las venas. La Iglesia Católica toda es un gran cártel. Es el cártel católico de... Roma. Pero el Dios no es nada más que de la Iglesia Católica. Claro, a lo mejor es el Dios, a lo mejor es Rastafari. Póngale, a lo mejor es judío, a lo mejor es... No, porque Mahoma no es traficante. Ah, no, porque no encontró a Mahoma en sangre. Jehová no hay. Pero Mahoma es el profeta, claro, es Jehová en sangre. Jehová se fuma. Jehová se consume fumándose. Oye, ¿usted quiere quitar el récord, Manuel? Creo que habría que quitarle el récord, bueno. Porque este señor ha corrido... Bajo los efectos de estupefacientes católicos que le han metido en la sangre con una enseñanza catequista desde que tenía 9 años. Asafa Powell. Hablando de gente que ha mancillado su nombre. Ajá. Quiero salir en defensa de Carlos Páez de Oliveira. Carlos Páez de Oliveira. Zagero. Zagero era en las inferiores. ¿Qué mierda dijo? No sé, pero algo malo seguro, güey. Zagero, trabajaba en los cuencas de agua. Yale. Ahora es delantero. Ha sabido defender los colores de Honduras en los Juegos Olímpicos de Sydney, Houston, en el año 2000. De la selección hondureña de fútbol. Sí, es brasilero de nacimiento. Ajá. Y ha sido detenido por la corrupta policía de Honduras, que tiene las manos manchadas con sangre de gente de mi pueblo. No sé, pero suena bien. No, ha sido detenido este delantero prestigiosísimo de 28 años por ser... El cabecillo de una banda de ladrones de automóviles. ¿Era el cabecillo de una banda de ladrones de automóviles? Era un caco. Y la gente no entiende. ¿Acá se explica por qué nunca iba a los entrenamientos y corría tan rápido? Carlos Páez de Oliveira. Este no fumaba nada. Este te sacaba las cosas. Pero está perdonado. Por favor, tenemos un país enorme como Argentina que le perdona a una figura, según esos, del balompié, que consuma todo lo que hay por ahí, y a este pobrecito que robaba carros, lo mandan a prisión, solamente porque no se llama Maradona, porque no es amigo de Fidel, porque no se abraza con Radamel García. Por favor, señores, perdonen al Páez de Oliveira. No merece estar en prisión. Es una persona libre. Estaba bajo los efectos de la necesidad, de la urgencia. En su club no le pagaban. Tiene hijos que mantener. Basta, por un Oliveira libre y un Maradona entre rejas. Elio Marte Colote de Boer. Y recuerden, el deporte es salud. Es salud bricada. Saliva que salió de la boca de Miguel Cano y envolvió el carozo getafeño hasta llegar a los 17 metros. Ahí tienes, este es mi desafío. 17-5, chica tu madre. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. ¿Qué onda, desintegrados? ¿Qué tal están? Les saluda Panril de Pectagama desde New York City. Hola, Panril. Bueno, ya hace tiempo que no me quejaba con ustedes, pero recuerdo que la última vez me mandaron a la verga grande. Ok, ya que han estado hablando de perros, vengo a quejarme del mío. Pues el asunto viene así. Tengo un perro que tiene una clase de inteligencia que el muy hijo puta dice solo le falta hablarme. Oh. Más, está como la intención del perro de hablarle y a veces lo observa. Pone cara, pone cara, sí. Panril sale de la ducha para cambiar y el perro lo mira diciendo en cualquier momento te hablo, cabrón. Es el síndrome de Pluto. Tengo el perro que habla, sí. Tengo muchas cosas, Pluto, que decirte. Era como si... Bueno, Scooby-Doo. Sí, bueno, Scooby-Doo sí le habla, sí, ¿eh? Scooby-Doo. Dice, bueno, tengo un perro que tiene esa clase de inteligencia y pues mi queja es que a diario me levanto a las 5 de la mañana a trabajar. A lo que viene mi perro, él también se levanta y se da un par de estirones como para tirar la hueva y me queda viendo el muy hijo de su puta perra como tratando de decirme, ya vete a trabajar, cabrón, ya. Sí, sí, que llegan las chicas. Me quedaré en casa descansando, güey, ya preparaste todo, ¿verdad? O sea, qué mala vida la tuya. Es muy... doloroso, sí. Cuando el perro de uno que supuestamente lleva una vida de perro lo mira con unos ojos luminosos como diciendo perra vida la tuya, güey, sí, la sí, mía, cabrón, está chingona. No sé por qué, pero me parece que mi perro trata de decirme algo, aparte que cuando ya regreso de mis labores, llego a casa y el cabrón está tal y como yo lo encontré, tirando la hueva. Sí. Está, buscan una chamba. Sí que sí, sí. Esto se acabó, ¿eh? Estamos viviendo bajo el mismo techo y aquí todos tenemos que aportar. A huevo, ¿no? Y el perro con cara de triste lo mirará y dirá, bueno, tú haz lo tuyo, cabrón. Lo peor es que me pide comida. Bueno, ya no sé qué hacer con mi perro. Dice, creo que lo regalaré. Es demasiado huevón. Estaba pensando... ¿Pero qué quiere que haga un perro? No sé qué espera. Espera un perro que se levanta... ¿Qué le gustan los perros mamalones que hacen cosas? Que le haga el breakfast, sí. antes de salir a la chamba, que aparezca el perro con un delantalcito y le diga, ya están los waffles preparados para ti, mi amor, ¿no? Y esas cosas. Bueno, esto generalmente se llama novia, pareja, esposa. Sí, sí. O sea, no es un perro. Así equivocado la mascota, cabrón. O sea, bueno, cuestión que ya no sé qué hacer. Para que le haga compañía al mico, puede ser, bueno, cabrón, tenemos que ver qué tipo de perro es. Sí. Porque perro que echa la hueva y es pequeño, nosotros lo usamos para alimento. Póngale no, eso. No, lo procesamos y ya sabes. Ahora, si es grande y tira la hueva, nos cae bien. Sí, porque perro... uno se le puede echar encima. Efectivamente, sí. Cobra ya calidad de peluche, está chido, prácticamente. Sí, así sí, que sí. Si está grande, nos los avientas. Bueno, saludos al señor Artija, a ti, bueno, y a toda la tripulación. Pero habla, gracias, pura, saludos a tu perro. El perro. ¿Cómo se llama el perro? No sé, pero nos cayó super chico. No, muy mal con el perro. Sí. Eres muy malo con el perro. Eres muy mal. Eres el mal con el perro. El mal encarnado con tu perro. No, perro ese es el nombre. Porque lo tratas como una cosa. Estaría bien si la queja viene, mi perro es bien hinchapelota, sí. Rompe las cosas, jode, se escapa, me muerde. Pero si el perro echa la hueva. Sí, ¿qué te jode? Verdaderamente, perro de Pectagama, estamos de parte de tu perro. Sí. El Muche llega para decir, chicos, bueno. Se considera a todos aquí que no les gusta la buena vida o que genial, digo. Es más, no se entiende, claro que Muche. Me encanta. El Muche es así, compréndalo. Sí, sí, sí. El Muche cuando está apurado. Sí, sí. Pregunta sí. Si nos gusta la buena vida, sí, nos gusta. Sí, o considero que a todos aquí nos gusta la buena vida. Sí, póngale. Da por entendido que a todos les gusta la buena sí, vida. Sí, sí, sí. Y qué genial, digo. ¿A quién no le gusta? Es verdad, que levante la mano, que arroje la primera piedra, que lance el primer proyectil, que empiece la guerra en el Golfo. Dice, es más, que claro que me entre tanta panaja, dice Muche, sí. Y se desmaya. Dice, pero es que, nada, para los jóvenes oyentes, tengo un amigo que en los buenos tiempos, sí, siguió eso de sexo, drogas y rock and roll. Además de su rodilla, que ya está toda jodida, y la lástima es que las temporadas de frío, al ser un pinche fumador, en sus, digamos, mejes, lo lamento. Muche, no se te entiende un realmente, carajo. Lo lamento, no sé cuál es tu primer idioma, Muche, pero pedimos encarecidamente que los Muches, porque los Muches ya es una raza, sí, característica de este programa, relean los mensajes antes de enviarlo. Por favor. Aunque sea por lo menos la esencia que nos quede clara, se le enfermó un amigo. Póngale. Y lo va a tener en la cama. No sabemos con qué intenciones, Muche. Dice, pásenme tu messenger, necesitaré con quién salir y conocer gente. Bueno, pásenle el messenger. No, porque se le ha madriado el amigo, sí. Entonces no tiene con quién salir. Claro. Y es lógico que uno, a amigo madriado, busque amigo nuevo que esté en buenas condiciones físicas. Así que acérquense al Muche, que necesita afecto, cariño y alguien con qué salir. Hola desde Colima, México, Elvira Cruzpe, ¿cómo están? Ja, hola Elvira. Bueno, vengo a contarles la segunda parte de mi viaje a Guadalajara. Nos quedamos que los compas del despacho y yo se suponía que iríamos a dormir al motel, ¿recuerdan? Pero no fue así. Como no teníamos mucho presupuesto, dormimos 8 cabrones en 2 camas, todos como sardinas en lata, en una especie de orgía. Claro, porque alguien se calienta a mitad de la noche. Sí, cabrón. Uno dice con los 8 amigos, pierna, dice, empieza a rozar. Claro, dicen, vamos a dormir, ¿verdad? Sí, vamos a dormir. Sí, pero sí, todos vamos a dormir, cabrones, ¿no? Sí, cabrones, estamos muy cansados. Pero a mitad de la noche uno se sueña cosas. Sé que sé. La temperatura, no solo ambiente, sino del cuerpo cercano. Sé que sé. Hace que no miramos consecuencias. Esto no fue lo malo, dice Elvira Cruzpe, sino que en la habitación de al lado había una pareja que parecía hacer el amor como si le hubieran dado el aviso de que el mundo se iba a desintegrar. Y pues estuvieron coge que coge toda la puta noche. Estaba disfrutando. Haciendo ruidos raros. Uh-huh. Haciendo ruidos raros son, por ejemplo, gritar un gol de Cuauhtémoc Blanco en mitad del éxtasis. Y póngale, ¿no? Sé, porque no sería ruido raro. No, exactamente. Dice, bueno, entonces parecía que venía Godzilla. Ah, porque era gente que le gusta usar la imaginación. Sí. Y ella le decía, papito, hazme a Godzilla. Y el otro güey estaba se lo hace bien. Sobre el armario haciendo, ¿dónde están los pinches pescadores japoneses? Y escuchaban cosas extrañas. Dice, bueno, cuestión que el Godzilla a paso redoblado venía. Pero lo peor, claro, y uno se asusta de que no pase la habitación. Porque Godzilla es como Godzilla power excitado. Imagínese. Pero lo peor era que la vieja decía, Manuel, guarda eso. En tono picarón, Manuel, guarda eso. ¿Y qué sacó? Y la cola de Godzilla. Ah, que es claro, tremendo. Que actuaba como así, segunda pinga. Va, claro. Impresionante. Dice, nos hartó tanto que Kepris dijo, Manuel, ya guarda eso y déjame dormir, cabrón. Pues parece que escucharon, porque a los 2 minutos se callaron. Al día siguiente, cuando íbamos saliendo, Travis y yo vimos que salía una pareja del cuarto de al lado, nos miraron y echaron a correr. Lo que quedó del día, visitamos el Hospicio Cabañas, un lugar hermoso, que nos han llegado fotografías, sí, incluso del Hospicio Cabañas, y otros lugares. Espero luego contarles de este, más de este mensaje, que ya se pasó de largo. Saludos a todos, una María Tijuana, un beso, Elvira Cruzpe, y aguarda eso, Manuel. Sí, bueno, por favor, eso, por no estamos para este tipo de exhibiciones godzilescas aquí en Colima, ¿eh? ¡Qué pedo, hijos del nabo! Dice aquí el Gurux. ¡Guru! Por favor. Desde la puteada ciudad de Oaxaca. Solo para informarles que en estos momentos acabo de ver pasar un chingo de camionetas con encapuchados. Creo que van a dar madrazos a la estación de radio, que está por aquí cerca de mi casa, un par de cuadras. Unas tantas que tomaron los hijos de la chingada de los APO. APPO. Neta, se oían los balazos, puta madre. Y ahora silencio, más balazos, cohetes. No mamen, se oye bien feo. Yeah, bueno, man, deberían de ver desde ahí arriba qué es lo que está pasando. Es un desmadre. Es un desmadre, o sea, que ya no se comprende. Te juro, la neta que no entendemos qué pasa en Oaxaca, cabrón. Y eso que tenemos una panorámica bastante cerrada, pero ni nosotros lo entendemos. Bueno, esto tiene fecha del martes 22 de agosto a las 12:50 a.m., ¿verdad? Un saludo para toda la gente de Oaxaca y para el Guru que está especialmente escuchando disparos. Sí, que sí. Les de Bogotá, Colombia, está por aquí el Zorro Plateado, Guadalajara, Cáceres, México, contacto, Verónica, cabrón. Muñoz, Miguelón de San Luis Potosí. Miguelón. Hola, cabrones, ¿cómo están? Saludos a la moda. El John de Guadalajara, Jalisco, México, claro que sí. Va a ver un mal la tierra, güey. El Quetzal de Guatemala, bueno, el cabrón. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo blanca. ¿Blanca? Blanca como las plumas del pato Donald. Ah, sí, güey. Negra como las orejas de Mickey Mouse. Sí, es también negra. Roja como el vestido de Minnie. Es verdad, era con... Amarilla como los pajarillos del bosque. Chale. Y todos viviendo en armonía y bajo las mismas reglas. ¿En serio? ¡Buen carajo! ¡Otra fantasía americana! America, America, es fundamental.